Bueno, Gerardo, en principio, ¿qué balance haces de este encuentro, de esta reunión con el cuerpo legislativo? Bueno, el primer balance que hacemos es tratar de que nuestros representantes entiendan la problemática que está pasando, no solamente la industria y pyme rosarina, sino el ciudadano a pie con el tema de este gran aumento que hubo en la tarifa de luz. Ustedes lo han escuchado, todas las cámaras y los ciudadanos, cómo ha impactado directamente en los bolsillos. Y lamentablemente, por lo menos nuestra industria está pasando una situación que no la ha pasado nunca históricamente. ¿Cuál es esa situación? Es la gran caída de las ventas, porque bueno, la gente no tiene más dinero, porque esto conlleva indudablemente que el aumento de tarifas que recibe el ciudadano común decida apagar las tarifas, los bolsillos se hacen más flacos y cada vez nos entran menos clientes a comprar. No solamente a nuestras panaderías, sino a todos los rubros, el heladero, lo que habrás escuchado vos, al almacenero, a todos le está ocurriendo lo mismo. Digo, un panorama que se impacta en las panaderías, que digo, todo el mundo consume o pasa todos los días por una panadería, como vos comentabas, digo, marca una situación, un panorama, ¿no? Sí, es un panorama bastante crítico que nunca lo habíamos vivido como industria. Hoy las ventas han caído entre un 20 y un 40% en nuestra panadería y no las podemos recuperar. Se ha perdido, rentabilidad el año pasado casi un 80%, con números que hemos hecho de un relevamiento en panadería de la ciudad de Rosario. Y me animo a decirte que no solamente ocurre en la ciudad de Rosario, sino ocurre en la provincia de Santa Fe y está ocurriendo en todo el país. Esto porque yo pertenezco a la Federación Argentina y vamos recibiendo datos de todo el país y cada vez está poniendo más difícil la situación. ¿De esos datos podés contarnos de cuánto estaba llegando la tarifa de luz? En promedio ha aumentado entre un 500 y 600%. Y el gas un poquito más, entre 700 y 800%. Pero lo que pasa que, por ejemplo, en mi caso, la energía yo pagaba en diciembre de 2015 15.000 pesos de luz y el mes pasado me llegó la misma boleta de luz con el mismo consumo, 55.000 pesos de luz, casi 40.000 de diferencia. Es decir, es algo de un número muy importante, por lo menos para las panaderías pequeñas y familiares como son las nuestras. Por último, Gerardo, ¿tienen el dato si algunas panaderías ya tuvieron que empezar con despido, con algún tipo de recorte y si hay algún caso extremo de que haya tenido que cerrar? Han cerrado algunas panaderías, directamente no venden más al público porque no le conviene más. Y gente que, por ejemplo, no toma más personal para trabajar y los que se van retirando de las panaderías se van reemplazando o con la misma familia o directamente con nadie porque ha bajado mucho el trabajo. Muchísimas gracias. No, claro. Por favor.